什么呀？ China, Filippo Casu y Jesús Villacorta son los cuatro elementos. Muy buenas noches, querida audiencia. Bienvenidos al programa número 60 de Los Cuatro Elementos. ¿Cómo has dicho? Hola. ¿Cómo has dicho? ¿Que estamos en el programa número 60? 60. 60. 60 programas. 60. Pues vamos a celebrarlo, ¿no? Venga. Claro. Con un temazo de los 60, como es Sunshine of Your Love, de Cream. It's getting near dawn. When lights close the tired eyes, I'll soon be with you, my love. Surprise, I'll be with you, darling, soon. I'll be with you when the stars start falling. I've been waiting so long to be where I'm going in the sun. To be where I'm going in the ¡Toma! ¡Cachada! Sunshine of Your Love de los Cream. Para empezar, los cuatro elementos, programa número 60. Un tema de los 60. Un tema de los 60, además. Y lo podemos confirmar ya que va a ser así sucesivamente. Sucesivamente. Y obsesivamente. Eso es, hasta el fin de los días. Hasta por lo menos hasta el 2000, ¿no? Hasta el 2000. O el 2011. Tenemos para pillar. Sí, sí, todos los días vamos a intentar abrir con un tema que coincida con el año, con el número del programa. Las dos últimas cifras de... Eso es. Joder, qué lío me he hecho. Por lo tanto, el próximo programa, que será el número 61, tendrá un tema de 1961. Hombre, claro que sí. Vayan ustedes pensando, si se les ocurre alguna canción de 1961, tienen que llamar al 917773928. Es un teléfono muy sencillo. Es que, vamos, la segunda vez que lo escuchas ya lo tienes en la cabeza. 917773928. Nos llamáis y nos pedís una canción, nos decís una canción de 1961 para comenzar el siguiente programa. Eso es. Y si queréis ir viendo durante la semana, incluso meteros ahora, incluso meteros a cualquier hora del día, podéis visitar www.los4elementosradio.com, que es nuestra web y que está muy bien, está dotada de contenidos. Metemos muchas entradas relacionado con conciertos, con cosas que tratamos en el programa, pero no solo se queda ahí, ¿verdad, Jorge? Bueno, si es que si eres ya un chico 2.3.0, te puedes ir y poner www.facebook.com/los4elementos radio y podrás comunicarte a través de las redes con nosotros. Y si te gusta el viejo y tradicional correo electrónico, tenemos también un correo electrónico que es programa@los4elementosradio.com. Joder, si es que estamos por todos los lados, ¿eh? Desde estamos luego, comunicados en todos lados. Estamos comunicados. Recuerdo que tenemos el Facebook abierto, todos los comentarios que queráis hacer y tal. Y vamos a empezar el programa hablando con un señor que se llama Manuel Tapial y que se está pegando un currazo para organizar este fin de semana un festival de hip hop que se llama Hip Hop Gaza, Hip Hop por Palestina. Y que, bueno, aparte de haber participado en la flotilla que fue hacia Gaza para romper un poco el bloqueo. El bloqueo, gracias, Jorge. Estaba sudando. El bloqueo de que había impuesto Israel a toda esa franja. Pues eso, se están pegando un currazo y ha tenido a bien hablar con nosotros esta noche. Creo que está por allí. Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido a los cuatro elementos. Estamos cuatro elementos aquí. Está Marcos, que es con el chico que has hablado antes. Uh-huh. Está Filipo, está Jorge y estoy yo, que soy Jesús. Hola, Manuel. Buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, hechas las presentaciones, como solemos decir. Cuéntanos, Manuel, ¿qué habéis liado para este fin de semana? Pues este fin de semana hay un gran concierto en Rivas, Hip Hop por Palestina, con más de 20 artistas que se subirán al escenario, con una escena de grafiteros y, bueno, pues sobre todo con mucha solidaridad, ¿no? Con la nueva flotilla que se pretende sacar a finales del mes de mayo. Uh-huh. Y, bueno, pues con nuestra campaña en particular, con la campaña Rumbo a Gaza, que pretende comprar un barco para participar en esa flotilla. Casi nada, es un buen proyecto y algo bastante ostentoso. ¿Creéis que lo lograréis? Yo creo que sí, ¿no? La gente irá, participará. Hombre, hay que decir que a día de hoy hay 4.000 entradas vendidas. Toma ya, 4.000 entradas. Quedan 1.000 entradas más a la venta y, bueno, o sea, yo creo que se va a llenar por completo el sitio. Y bueno, sobre lo de conseguir el barco, pues yo lo di prácticamente ya por hecho. O sea, hicimos un concierto hace una semana y media en Sevilla, ¿sí? con Escape, Celtas Cortos, Storm, Porretas y, bueno, pues hasta 5 grupos. Uh-huh. Y, bueno, conseguimos meter 7.000 personas en un pabellón. Bueno, o sea, fue espectacular y el de Rivas, pues yo creo que va a estar también a la altura. O sea, no que tengo ninguna duda. Lo que está claro es que cuando hay una causa que merece la pena, la gente se implica, ¿no? No es esta sociedad que hablamos de dormidos, sino que la gente colabora. Sí, sí, bueno, o sea, de hecho, cuando empezamos esta campaña jamás imaginábamos que íbamos a encontrar todos los apoyos, pues, que están apareciendo, ¿no? Por un lado los artistas, por el otro los intelectuales, políticos y, sobre todo, mucha gente de a pie, ¿no? Por sí. decirlo de alguna manera, que son los que conforman los más de 17 grupos de apoyo en todo el territorio español, ¿no? Y, bueno, uh-huh. O sea, la verdad es que estamos sorprendidísimos, ¿no? Y, bueno, pues es algo que hay que agradecer y, como tú bien dices, ¿no? Aparentemente parece que vivimos una sociedad apática, donde parece que nada importa, pero cuando hay cosas que de verdad llegan, pues bueno, pues ahí está la gente, ¿no? Sí, efectivamente. Además, con nombres como SFDK, Capaz, Triple X, uh-huh. Sharif, Kamikaze, que hace un montón que no da un concierto Kamikaze que sea en solitario. No sé, creo que es una buena oportunidad para ir. Supongo que con tantos grupos, que harán tres o cuatro canciones cada uno, no se pegarán un concierto de hora y media cada uno, ¿no? Entiendo. Pues no, a ver, yo creo que es un concierto compartido entre todos y, bueno, quien está llevando todo lo que es la producción, pues es Alma, que es la que realmente se está pegando el currazo de montar todo esto. Y es ella un poco la que os podría informar sobre esto. Yo la verdad es que no tengo mucha información de cómo es la producción, pero sí me consta que, bueno, que va a haber, o sea, un mogollón de sorpresas, bueno, pues que cada uno que se va a subir al escenario, o sea, va a tener su momento, y bueno, yo creo que todo el mundo va a estar contento, ¿no? Todo el mundo que vaya se va a quedar bastante satisfecho. ¿Qué tal la implicación de los grupos? ¿Se han portado bien en temas de desplazamientos, cachés y todo esto? Sí, sí, bueno, a ver, o sea, de hecho todos vienen de manera altruista a participar en esto, ninguno cobra nada. ¿Nadie? Nadie cobra nada. Esto es importante. Sí, sí, o sea, nadie cobra nada, los sí. FDK que vienen desde Sevilla y tal, o sea, bueno, pues imagínate. Han rodeado la hostia. Sí, sí. Y bueno, pues bueno, eso nos queda pues agradecerles, ¿no? Y hay que decir que incluso los grafiteros que van a pintar pues unos murales, unas maderas que se van a comprar específicamente para ello, y es una donación que van a hacer para que lo llevemos en los barcos hacia Gaza para los grafiteros de allí de Gaza, ¿no? ¡Jo, qué bien! Claro, así que, bien. Bueno. Sí, sí. Bueno, ¿y el Ayuntamiento de Rivas también ha cedido el espacio gratuitamente o...? Sí, bueno, ha habido una colaboración, o sea, la verdad es que han puesto todas las facilidades del mundo para que podamos utilizar el espacio y tal, así que, bueno, o sea, bien, o sea, no hay queja alguna. Y bueno, pues una cosa más que decir de los artistas, un grupo de ellos han grabado un clip para hacer difusión del concierto que está dando la vuelta por todas las redes sociales, sí, sí, sí. Invitando a la gente a participar, ¿no? Es algo de agradecer. Sí, que sale Le Flaco, que sale Baco, que sale Swan Fallaboy, que sale Iván Nieto, así, lo estoy diciendo un poco de memoria, no voy a nombrar a todos, voy a quedar un poco mal, pero bueno, qué nivelón, ¿eh? Que son gente, además, concretamente al Flaco, a Roy, le conocemos bastante, ha estado también en el programa, y es un tío que se mete hasta las patas en todo tipo de proyectos de este tipo, o sea, que no falla. Oye, me ha gustado el eslogan que viene en pequeñito en el cartel, ven a pintar, ven a bailar, ven a tomarte una cerveza por Palestina. ¡Qué mejor plan! ¡Por favor! Pero lo de la cerveza, quien vaya por la cerveza lo va a tener complicado, porque ha habido un boom de correos electrónicos por ¿sí? chavales súper jóvenes y tal, que querían venir al concierto y por el tema de la cerveza, según la ley, está la Comunidad de Madrid, sí. Pues no podían venir al concierto. Así bueno, que pues hemos que... la determinación de anular lo de la cerveza para que pueda venir todo el mundo. Y tal, y bueno, pues nos consta que el 60% de la gente que ha comprado su entrada son menores de edad. Sí. Así que creo que le hemos dado la vidilla a más de uno. Hombre, pues fíjate. Y hay un detalle, o sea, muy simpático, que las madres, o sea, nos están escribiendo correos electrónicos y tal, preguntándonos por esto de la cerveza y tal, porque, bueno, pues tienen críos de 12, 13, 14 años que sus ídolos se van a subir a su escenario y tal, y claro, pues preguntan, oye, ¿pero puedo ir con mi hijo? O sea, ¿mi hijo puede ir si yo le acompaño, que soy adulta y tal? Y, bueno, pues nos toca contestar, o sea, que no se preocupe, que pueden entrar menores y tal. Y bueno, pues la verdad, está molando el rollo. Que no va a haber problema, ¿no? Bueno, esto claro. Es el sábado a las 7, a partir de las 7 de la tarde, en el Espacio R, que está en Avenida Juan Carlos I, en el recinto ferial de Rivas Vacia Madrid, que además es un recinto que es grandecito, como has comentado, ya van muchas entradas, y bueno, que se pueden comprar las entradas a 10 euros, no sé si quedarán en Tribu Urbana, porque como me dices que va muy bien la venta, no sé si anticipadas, aparte de Tribu Urbana, hay alguna otra vía para hacerse con ellas. Pues bueno, se pueden comprar también en Ticketmaster, en Carrefour, en Fnac, en toda la red de Tic Tac Ticket, se puede comprar por internet también. Así que yo invitaría a que la gente no espere a la taquilla porque puede ser que se encuentre que no hay. Claro, efectivamente. Pues ya sabéis, chicos, abreviaros ahí, ¿eh? Abreviaros y ya estáis comprando la entrada, que hay que ser un poco solidarios. Eso ya estáis comprando la entrada ahora mismo, ¿eh? Ahora mismo, ya. Venga. Ahora mismo a comprarla, venga, va, todo el mundo. Bueno, pues Manuel, pues muchísimas gracias por atendernos. Esperemos que vaya muy bien. El sábado, si tengo la oportunidad de verte en persona, te saludaré. Si no, pues mira. Perfecto, por aquí estaré. Seguramente será el peor día para saludarte porque estarás a mil historias. A mil. Pero bueno, que sepáis que desde Los Cuatro Elementos queríamos hacer un huequito también al festival y a causas como estas. Perfecto. Y mire, si alguien se quiere informar más del tema, o sea, puede visitar nuestra página web, que es www.rumboagaza.org, y viene toda la información del proyecto, que yo creo que es súper interesante. De ¿vale? acuerdo. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Manuel. Gracias. Gracias, Manuel. Que vaya muy bien. Un abrazo. Un abrazo, Manuel. Hasta luego. estoy perdido aquí en mañanas cumplen solens y múltiples visiones, montañas transparentes, anémonas de luz, partículas de amor y recuerdos de ti. ¿Qué pasa? ¿Que vienes cantando? ¿Dónde has estado antes? A ver, te cuento. Vengo de un concierto maravilloso. Voy a bajar un poco los niveles porque están muy altos. ¿Están picando? Están petando. A ver, estoy petando yo porque tengo los cascos muy altos. Acabamos de escuchar, estábamos escuchando Love, una de las grandes canciones de los mexicanos. Zoe. Mexicanos. Zoe para los españoles. Zoe para los italianos. Zoe también para los italianos. Joé para los andaluces. Los Joé estuvieron hace un ratito en la sala Yoislava presentando sus canciones. Estaba llenísima la sala Yoislava. Era una historia publicitaria de Vodafone. Vodafone Secret Shows, algo así. Y nada, acaban de grabar un unplugged estupendo. Y os recomiendo un recopilatorio de esta banda mexicana que tuvimos aquí, en Los Cuatro Elementos, porque metimos una entrevista, reportaje con Ángel Mosqueda, el bajista de Zoe, hace bastante tiempo. Así que nada, hemos escuchado Love, una de las canciones que aparece en su recopilatorio 01010, un disco muy recomendable si queréis conocer a esta formación. Y yo quería mandar un saludo muy fuerte, que siempre nos escucha desde Suecia o desde allá donde está. Ahora está en Cuba. Sí. Ahora en Cuba. Así que yo en Cuba no lo escucharía. Lo siento mucho, pero no escucharía los Cuatro Elementos. Además, al menos en directo. Con internet ahí tienen algunos problemas. Por internet tienen problemas, pero bueno, es el cumpleaños de David Anderson. David. Quiero recordar que abrió uno de nuestros primeros programas. El quinto programa. El quinto, no hay quinto malo. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte. Estoy seguro que lo escuchará en algún momento. Además es uno de los oyentes que más asiduos. Los escucha. Asiduos, sí. Que es activo además y de vez en cuando se pone en contacto. Así que un abrazo muy fuerte y felicidades de parte de los Cuatro Elementos. ¡Felicidades! ¡Felicidades, David! ¡Qué conexión, qué telepatía! Tenía pensado comentároslo ahora mismo, en este preciso instante. Dios mío. David Anderson, felicidades. Felicidades, David. Te dedicamos todas las canciones de este programa. Exacto. De este programa número 60. Que sabemos que te gustan todas. Te dedico Love, que seguro te gusta Love de los Zoé, la canción con la que acabaron el concierto que acaban de dar en la sala Joy. Y también te vamos a dedicar una canción estupenda, un hit. Yo no sé cuál es vuestro disco de moda. Bueno, disco de moda no, está mal dicho. ¿Cuál es el disco que os tiene loco durante los últimos días, semanas, meses? El mío es el último de M-Clan, que se llama Para no ver el final. los murcianos M-Clan. Así que si tenéis algún disco en la cabeza que queréis comentar, nos llamáis. Estoy tirando preguntas para ver si alguien llama. Estás echando como es la caña. Estoy echando la caña. 917773928. 917773928. Después de escuchar el Love de los Zoe, vamos a escuchar un temazo de Para no ver el final, el último disco de los M-Clan. A todo esto, hoy iba a estar con nosotros Carlos Tarque, el cantante, uno de los mejores cantantes de España, yo creo, uno de los mejores cantantes de rock que yo haya escuchado en español. Iba a estar Carlos Tarque con nosotros, el cantante de M-Clan, pero tuvo un compromiso, tiene un compromiso y no va a poder ser hoy, pero otro miércoles sí que va a ser. Pues venga, entonces hay que estar ahí pues atentos. Otro miércoles habrá que seguir escuchando este programa para escuchar a Carlos Tarque. Ojo. Así que, ¿qué tema vas a poner? Señoras y señores, Basta de Blues con M-Clan. Estás escuchando Los Cuatro Elementos en Radio Vallecas y prepárate porque esto es una descarga de rock tremenda. Una canción positiva para alegrarnos la noche. Yo no sé quién hizo el mundo, ni tampoco sé quién nos puso aquí, pero sí sé que desde que llegaste, amor, empecé a vivir. No me importa que me critiquen, no me da vergüenza lo que piensen de ti. Caminar de tu mano por la calle es nuevo para mí. Hasta hoy solo fui un forajido. Toma, que nos ha pillado, la canción. Estábamos de cháchara. Dios mío. Estamos aquí comentando la jugada de la venta de discos, qué complicado que está hoy en día, ¿verdad? Está complicado. Está la cosa complicada. Os comento que han vendido en torno a 15-16.000 discos. Las informaciones de nuestros becarios, que son muy trabajadores, han conseguido esta información. Han vendido. El disco lleva desde finales de septiembre, principios de octubre en el mercado, 6 meses. Octubre, noviembre, diciembre. 5. Atención, sacamos el ábaco. Saca el ábaco. Lleva 5 meses en el mercado. Es un grupo consolidado, 18 años de carrera. Su noveno trabajo discográfico. Tuvieron varias fases, ellos mismos lo comentan en las entrevistas, tuvieron una primera fase un poco independiente, muy rockera, bueno, muy rockera, ellos son rockeros, pero muy visceral. Después llegó otra etapa más comercial, sonaron en las emisoras, Carolina, tal y cual. Ellos no reniegan de eso, aunque son conscientes de que tomaron un camino un poco inadecuado. Y luego llegó Memorias de un espantapájaros, el penúltimo disco, y este disco que yo creo que han relanzado otra vez a M-Clan. Carlos Tarque, Ricardo Ruiz Pérez, los dos, porque ahora funcionan 50-50 con Carlos Raya de productor, y ahí están, dándolo todo, están en un momento muy dulce. Bueno, pues vamos a hablar ahora de otro disco que va a salir próximamente en abril, de un grupo que yo creo que estos sí que no van a tener problemas para vender discos, porque además este disco se ha grabado íntegramente sin ordenadores de ningún tipo, se ha grabado en la casa del cantante, estamos hablando de Foo Fighters, con su nuevo tema Rope, y lo que os comento, lo han grabado en cinta magnética y no hay ningún ordenador por medio. Analógico total, eso. Y es impresionante el sonido. Aquí a lo mejor nos ha fallado un poquito la producción y vamos a traernos el tema en un CD y lo vamos a tener que sacar de nuestro amigo YouTube. Eso es, que siempre está ahí. Efectivamente, pero mejor el amigo, tema ¿no? es impresionante. Vamos a ver qué opináis, amigos. Pregunta, porque hoy estoy un poco preguntón. Pregunta. Opinamos. El sonido de Foo Fighters, ahora no sé, pero cuando empezó era grunge. Ajá. Foo Fighters es grunge. ¿Sabéis lo que es el grunge? ¿Qué es el grunge? Vamos a hablar de ello, largo y tendido, ¿no? Exacto. ¿Qué grupos hacen grunge? ¿Eh? A ver. ¿Vosotros qué pensáis? Quería audiencia. Manifestaros, de alguna manera. 917773928. 917773928. No vale decir Nirvana, que ya estamos... Que está muy manío. Que está muy manío Nirvana, hombre, ya. Bueno, pues vamos allá con ese pedazo de tema. We'll be right back. soy Ángel Mosqueda, bajista de Zoe. Queremos mandar un saludo a la gente de Los Cuatro Elementos. Doce, tres minutos de la noche, seguimos aquí en Los Cuatro Elementos, Radio Vallecas, programa número 60. Enganchamos el Rope de Foo Fighters con uno de los primeros temas que hizo Foo Fighters, su primer disco. Esto se llama This Is A Call, y el sonido casete que tiene que aparecer siempre, ¿no? Porque es el sonido del directo, el sonido grunge. Grunge. Vintage. Bueno, vamos a establecer el debate. Atención. Comienza. Y vamos a hablar sobre el grunge, porque es esa cosa que todo el mundo conoce, pero que nadie sabe definir. Efectivamente. Entonces, y si queréis os digo quién se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato, que en este caso, como en otros muchos, Wikipedia da una versión de lo que es el grunge, que sabemos que es un tío que ha escrito esto y que nadie le ha dicho que, no, que está mal, o sea, tampoco le deis... Pero bueno, aquí dice que el movimiento grunge o cultura grunge fue una subcultura juvenil de principios de los 90. De momento no se moja mucho. Lo de principios de los 90 está bien, yo ahí estoy de acuerdo. Sí, ¿no? En ese dato yo creo que estamos de acuerdo todos. Bueno, dicen que es una subcultura propia, habla de influencias, de... Me ha hecho mucha gracia porque la estética dice el gusto ostentoso que era habitual en el rock de los 80 fue cambiado a favor de las camisas escocesas o franelas muy usadas en la zona de Seattle, pantalones vaqueros o jeans generalmente rotos o gastados y botas Dr. Martens o zapatillas Converse también... Rotas. Caballeras largas y descuidadas. Efectivamente. Esa es la estética. Esa es la estética. A mí me ha hecho mucha gracia porque hemos estado hablando durante la semana de venir con camisas de franela. Con las camisas. Al final no lo hicimos, Al final pero ninguno vamos. Lo ha hecho. Pero vamos, era. Pero yo tengo una muy especial ahí, ¿eh? Es verdad. Sí, vamos. Sí, la de los viajes. Ajá, yo puedo decir algo sobre el origen del término. Avanti. Claro, claro. El término grunge, deriva desde el adjetivo grunge. Que nació alrededor del 65 y que era una palabra de slang que deriva de dirty, uh-huh. O sea... Guarrete. Sí, sucio. Y decimos que la primera persona oficialmente que utilizó este palabra, ¿no? Uh-huh. Para identificar su el tipo de música que hacía era Mark Arm, el cantante de Green River y de Mad Honey. Que envió una carta a una revista de Seattle, decimos, donde nació Que es la claro, meca, ¿no? La meca sí. Del grunge. De hecho, mucha gente llama el grunge como Seattle Sound. Envió esta carta a una revista para uh-huh. definir un poco el sonido de su banda de entonces, a los principios de los 80, y dijo que era su sonido era muy puro grunge, pura mierda, pure shit. Philly, una pregunta, sí. ¿Jack White sería un buen grunge? No sé, yo creo que ya no, para... Para mí, grunge es eso, es el sonido que, vamos, este movimiento musical o de cultura urbana que nació ahí en Seattle y tenía como, decimos que los exponentes más importantes desde el punto de vista como banda son los Nirvana, claro, Pearl Jam, Soundgarden y Alice in Chains. Aunque entre ellos decimos que igual... Las letras pueden ser parecidas como, ¿sabes?, de un poco tema político, de protesta, pero los sonidos son bastante, bastante distintos entre ellos. A mí me ha hecho gracia, no tenía en la cabeza lo de pure shit, lo de pura mierda. No tiene mucho que ver, pero como es grunge y hablamos de porquería, Marcos, ¿tú has escuchado alguna vez la expresión es pura sudre? ¿Es pura? Sudre. No. Yo es que un chaval de La Coruña me dijo, joder, en gallego decimos pura sudre cuando algo es pura mierda. Los coruños. Eso los lo dice coruños, la gente ya de Coruña. Sé que tú eres de Vigo. Hay un idioma diferente. Los del norte, los de Coruña hablan un idioma y los de Vigo otro. Por cierto, ¿qué pasó el domingo por la mañana, tío? ¿Qué le pasó al Celta? ¿Habéis visto mi foto en internet? He visto tu foto en internet. Querida audiencia, quiero comentaros que he salido en el periódico. Es un tío mediático. He salido en el periódico de mi ciudad, en el periódico más importante de la ciudad, de mi ciudad. con cara de circunstancias, con cara de decepción, de resaca, de cansancio, después del partido, después de perder 1-0 con el Alcorcón, he salido ahí, vamos, me ha sacado un primer plano Dios espectacular. Mío, qué presión. Un día un poco grunge. Un día un poco grunge, exacto. Vamos a ver, hemos definido el grunge. Sí. Y vamos a hablar de grupos que han hecho o podrían haber hecho grunge. Entonces, ¿cuál es el primer nombre que os viene a la cabeza? Para mí, hombre, puede ser Nirvana, ¿no? Nirvana, Nirvana, tacata tu hermana. Pues escuchemos a Nirvana. Pues venga, vamos allá. Traducir, sí, una canción que aparecía en el In Utero de 1993, el Nevermind salió en el 91, In Utero en el 93, y Nirvana está considerado como el grupo más grunge, ¿no? No sé cómo decirlo. Bueno, digamos que sería el buque insignia, ¿no? Así de sí, grunge. Además creo que por es lo menos el grupo más popularizó. Sí, que tuvo más éxito comercial con Nevermind. Luego acabó Kurt Cobain metiéndose un tiro con una escopeta. Sí, efectivamente. Era un tío feliz. Que aquí dicen que el, ¿qué dicen? El mayor ejemplo, ah, el Facebook no, Wikipedia en este caso, que el mayor ejemplo de grunge fue el suicidio de Kurt Cobain, una rebeldía depresiva y apatía que hereda del No Future del movimiento punk junto con el pacifismo y el rechazo, oye, al materialismo del movimiento hippie. ¿Qué idea se me acaba de ocurrir así más ojo, extraña? ¡Ojo! ¡Tenemos extraña idea en las gaunas! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hay gol en las gaunas! Esta generación nini ni estudia ni trabaja. ¿Qué tipo de música nada identificaría? Escucha. Porque serían un poco grunge, ¿no? También, un poco de paso de todo, ¿no? Sí, lo que pasa es que el grunge implica también una actitud que yo creo que la generación de hoy en día no tiene mucha actitud de ponerse... ¿Qué actitud? Porque para mí representa una actitud desganada, ¿eh? Sí, pero... Yo lo decía antes, os decía que para mí, yo tenía 13, 14 años, iba a un colegio pijo, a un colegio de curas, sí, sí. Y claro, la gente que estaba acabando EGB o comenzando BUP, esos términos que para los adolescentes de hoy en día ya no existen, porque ya eso ya no existe. Ya, eso no es. Es de nuestra época, como quien dice. La gente grunge era la gente que llevaba esas camisetas, esas sudaderas que llevaban la capucha gris ahí de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, lo que sea y tal, y que iban un poco como de anti todo. Sí, sí, y se ligaba. Había que ser grunge para ligar, ¿eh? Pero, si eras grunge, las tías iban detrás tuyo. Te decían grunge. Para ser grunge, también había muchos que se curraban la estética grunge. O sea, esto de que llegaban despeinados, que se tiraban una hora peinándose para parecer... Construido, ¿no? Esto es. Esto también tiene un rollito, o sea... vamos a ver. Como dijo un peluquero que me cortó el pelo, no es lo mismo no peinarse que ir despeinado. Porque para ir despeinado te tienes que peinar primero. Implica... Oye, bravo. Toma ya. Bravo por ese peluquero. Bravo. Hay arte también en la peluquería, ¿no? Sí. Bueno, y vamos con... Perdón. Para ir despeinado... Tienes que peinarte primero. El peluquero de Jorge Barrachina. Efectivamente. Frases célebres. Bueno, Philly, ¿qué pasaba con Eddie Vedder? No, nada, que al final efectivamente había esta rivalidad entre los dos grupos, entre a la gente que le gustaba Nirvana y la gente que le gustaba Pearl Jam. Yo, de hecho, fui al concierto de Pearl Jam en Londres con un chico que es súper fan de Pearl Jam, pero él, como antes era más fan de los Nirvana, fue al concierto de Pearl Jam con la camiseta de Nirvana. ¡Qué provocador! Ese hombre vivía al máximo. Ese hombre sacaba los USB sin dar a sacar con seguridad. Era un hombre que estaba loquísimo. Además, pero vamos, que dentro del circuito de Seattle, al final, decimos que muchas bandas colaboraban entre ellas. Que, por ejemplo, el proyecto este que os comentaba en el mail, de Temple of the Dog, que es un proyecto que ha llevado a cabo Chris Cornell, el frontman de los Soundgarden, ha sido un proyecto de colaboración entre Soundgarden y Pearl Jam, por ejemplo. Y había otra rivalidad muy potente que se creó entre Axl Rose y ¿quién? Y Kurt Cobain, porque al final odiaba a todo el mundo. Sí, de hecho, dicen que el grunge mató el air metal. Decimos el género, si así se puede decir, sí, de rock, de los Guns N' Roses, de los Motor Club, estos grupos de los años 80. Y pasó que muchas etiquetas de la época, de los principios de los 90, dejaron los grupos de hair metal para pasarse a los sonido. Sellos, ¿no? Sí. Los sellos discográficos, para, sí. Ahí. ¿Más musiquita? Vamos con Pearl Jam, ¿no? Para documentar. Vale, Pearl Jam, vale. Estaba entre Pearl Jam y Soundgarden, así que Pearl Jam y Soundgarden. Hemos Soundgarden, hecho ahí Pearl la Jam. Evolución. Pearl Jam, venga, va, Pearl Jam. Venga, Pearl vale, Jam. ¿Qué os parece si ponemos Alive de Pearl Jam? Bueno. Ese temazo incluido en el Ten. Mira cómo tengo los pelos ya, como escarpias. Así que nada, ahí entra. Pearl Jam, los cuatro elementos, hablando de grunge. Grunge. Grunge en Radio Vallecas. Grunge. Chicos, recuerdo perfectamente la primera vez que escuché esta canción. Estaba en Salamanca, estaba de farra en Salamanca, ¿sí? La movida universitaria, y en casa de unos amigos, de unos amigos, de unos amigos, sí. De resaca, pusimos el ordenador, la musiquita, y me descubrieron esto. Y esta canción, o sea, es como... Oh, wow. Flipaste, wow, ¿no? Ha sido mi primera canción también de los Pearl Jam, para mí. La primera canción que descubrí en el instituto. Para mí también. Para mí también. Tenía 16 añitos. Yo la estoy 16 añitos. ¡Animal! ¡Fiera! A mí fue Animal. Animal. Animal. Bueno, oye, tenemos un cachondo. Tenemos un cachondo escuchándonos. ¿Qué? Que se identifica en Facebook como Le Plaque de LSM. ¿Eh? Le Plaque de LSM. Ajá. Que. Todo me hace pensar de que es Paco, el DJ de Literas Inmácula. Paco. Que nos ha puesto Grunge, qué rico. Y nos ha colgado un vídeo de Crunch Chocolate Bar. ¡Claro que sí! ¡Qué grande eres, Paquito! ¡Qué rico está el Crunch, eh! Bueno, va, bueno, va, venga, Soundgarden. Soundgarden. Soundgarden. Una de dos, o bajáis la voz o bajo vuestros volúmenes. Vale. Os he hecho. Bajo vuestros volúmenes. Os he hecho de aquí. Se ha puesto chungo. Os he hecho de clase. Se ha puesto chungo. Que sois unos grunts. Unos grunts, ¿eh? ¿Soundgarden? Sí, vale. Venga, del va. Tirón, del tirón. Vamos, Soundgarden. Los cuatro eventos. Echa el humo, coño. Ya. Recordamos que la canción de antes, Alive, de Pearl Jam, pertenece al TEM, primer disco de la banda de Eddie Vedder, 1991. Y esta canción que suena, también de un grupo de Seattle, Soundgarden, pertenece al Super Unknown. ¡Qué discazo! Unknown. Tremendo, discazo. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Cazo. El hombre de la cuchara, Spoonman. Y... Spoonman. Tenéis que escuchar un disco que hizo Chris Cornell. Vamos, abro y cierro una paréntesis. Sobre Chris, ábrelo primero, ábrelo. Sobre Chris Cornell, que ahora está... Vale, tuvo su temporada con los Audioslave, que sabes que era bajo, batería y guitarra de los Rage Against the Machine. Qué bueno. Hizo un disco bueno, pero ahora él está haciendo unas... auténticas pure shit. Pure shit. Pero sacó un disco... auténticas mierdas. Sacó un disco, no me acuerdo en qué año, no me da igual, que se llama Euphoria Morning, que es buenísimo, buenísimo. Euphoria Morning. Uh-huh. Euphoria Morning. Os lo voy a pasar y luego me lo vais a sacar. Claro, claro. Cerramos el paréntesis. Y vamos de Black Hole Sun, ¿no? Vamos a escuchar Black Hole Sun. ¿Qué tema? Un temazo de 1994 del Super Unknown de Soundgarden. ¿Y el videoclip? Joder, esto, gente así. Joder, la gente ahí muriendo. Es el puto Grunge. Es cuatro elementos. Es cuatro elementos. Radio Vallecas. Radio Vallecas. Grunge. Grunge. Grunge. Grunge. Grunge, como dice Galicia. Seems like you anymore. Yo no sé cómo este hombre no se quedó sin voz después de cantar esto, ¿eh? Imposible cantar esto, si lo tocas en guitarra, imposible cantar esto. Increíble. Black Hole Sun, Soundgarden. Quiero preguntaros si esto es grunge o no es grunge. A ver, ¿el qué? La, la, la, la, la. No, esto no es grunge. Esto no es grunge. Yo tengo una respuesta muy académica. Yo creo que formalmente puede parecer grunge, pero en el fondo no lo es. No lo es. 10 días preparando esta respuesta, ¿eh? Bueno, pues la gente, por lo menos la gente que yo tenía cerca cuando era un chaval, cuando tenía 14 añitos, porque esta canción es de 1994, del Smash, Self Esteem. La gente que escuchaba Pearl Jam, Nirvana, Soundgarden, también escuchaba Offspring. Y también escuchaba esto que va a sonar ahora. Yo no sé lo que dice, pero yo intento. Que escuches al vino. Es un poco más punkarra, ¿no? Igual. No queremos decir, no queremos más decir punkarra con esto que no mole, pero no es grunge. No es grunge. Esto no es grunge. No. Esto no es grunge. Por mí no. Lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? Estos dos discos salieron en 94. Pan rock. Es punk rock, new, sí. New punk, new de, punk. Los, de los 90. Sí, un rollito así extraño. Bueno, está bien. La L mayúscula, la N minúscula y la M mayúscula han decidido que esto no es grunge. Eso es. Pues nada, querida audiencia, Soundgarden, Nirvana, Pearl Jam, grunge, Green Day y Offspring. Offspring, no son grunge. No. Ahora va por saco. Y para acabar esta maravillosa reflexión sobre el grunge, vamos a poner un temita de Filippo Casu. Fili, ¿estás ahí? No es mío. Bueno, no es tuyo, no lo cantas tú. Entonces no lo pongas. Vale, vale. Tengo que deciros que somos una panda de rockeros, ¿eh? Las cosas como son. Sí. Jesús tiene una cierta desviación. Sí. Siempre ha tenido. Es un rockero desviado. Un rockero desviado. No, yo siempre lo digo, que me considero mucho más rockero que rapero. Siempre, siempre, siempre. Somos porque he crecido rockeros, con ello y me gusta mucho más. Ponemos rock, ¿eh? Este programa es un programa de rock. Estamos poniendo rock, rock y rock. Claro que sí, claro que sí. ¡Rock and roll! Dime, Philly. Que nada, antes de hablar de esta colaboración que hicieron entre Soundgarden y Pearl Jam. Y quería escuchar ese tema que es Hunger Strike, donde canta Eddie Vedder junto con Chris Cornell de este grupo buenísimo que era The Temple of the God, que hizo solo un disco, The Temple of the God, The Dog, y vamos a escucharlo, ¿no? Well, I don't mind stealing bread from the mouths of decadence. But I can't feed on the powerless when my cup's already overfilled. Yeah. But it's on the table, the fire's cooking. And the farming babies with slaves are working. The blood is on. Decadence. Querida audiencia, estamos escuchando Hunger Strike de Temple of the God. Con este tema acabamos nuestra reflexión sobre el grunge. Los chicos no están, se han ido un momento, entonces aprovecho para comentaros una cosita. Vamos ahora, para que lo sepáis, vamos a poner un saludito del grupo que hemos puesto hace un rato y luego vamos a ir con Black Soul, que va sobre Tupac. Eso os lo digo yo, que Jesús es uno de los que es Black. Vale, así que vamos a ver, vamos a poner un saludito. Primero quitamos esta canción, hay que quitarla. Ya ponemos el saludito. Un saludito de Ángel Mosqueda. Hola, soy Ángel Mosqueda, bajista de Zoe. Queremos mandar un saludo a la gente de Los Cuatro Elementos. Big Strong Dicky. Almas del mundo. Bienvenidos a Unity Black Show. Señoras y señores, con todos ustedes, Jesús Villacorta en Black Soul. Bienvenidos, bienvenidos a Black Soul, la sección con más soul de las ondas radiofónicas mundiales. En el programa de hoy, Tupac Shakur. Bueno, ya era hora de que Black Soul tuviera un rapero. Lo petas, lo estás petando. Es que lo petáis, lo en siento, serio. Es que, o sea, viene Black Soul y me sube. Es que cuando una cosita, cuando veo los niveles, es como lo del coche fantástico. Sí. ¿Os acordáis del coche fantástico que tenía? Tenía una parte de verde y luego una parte de rojo. Cada vez que hablaba, entonces es como si me estuviese hablando Kit. Es espectacular. Jesús, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa nada. Que hoy tenemos a Tupac, que ya era hora de tener un rapero aquí en Black Soul. Me apetecía mucho para esta semana y he pensado que había que meterle. Así que, bueno, pues Black Soul, ese hombre que se llamaba Tupac Amaru Shakur, que nació en el 71, murió a los 25 años, víctima de un tiroteo, de guerra entre bandas. Bueno, si habéis visto de Tupac Resurrection, Tupac Resurrección, creo que se llama el documental, ahí te dan todos los datos. También viene la película de Biggie, de Notorious, que está bastante bien. Y bueno, pues yo creo que como queda poquito tiempo, vamos a empezar directamente con un pepino de tema, con un pepino de tema que se llama Ghetto Gospel, que el estribillo es cantadito y luego lo que dice telita con lo que dice, porque este era un pieza muy bueno. Así que vamos a escuchar ahí Ghetto Gospel, Tupac Shakur, Black Soul, Los Cuatro Elementos Radio. Clearly, there's no need for you to fear. Qué palo da entrar en este estribillo, joder, parece que quieres oírlo todo el rato. La verdad es que es eso, el tío cómo mezclaba los estribillos ahí cantaditos con letras bastante duras. Bueno, Tupac, compositor de rap, actor, productor discográfico, poeta, guionista y sobre todo, para mí, activista. Activista porque era un tío que se implicaba mucho. Es un tío que curiosamente nació en Nueva York y bueno, se piró a... De hecho empezó cantando como MC New York, era su vaca. Pero bueno, se piró rápidamente a la costa oeste y bueno, viniendo un poco de ahí, lo de costa este, costa oeste, toda la coñita que hay en la peli de Ali G, digamos que el conflicto surge a la hora de empezar a ver beefs, que son como pequeñas discusiones, o grandes en este caso, entre raperos, y curiosamente se hicieron como dos alineaciones dentro del hip hop en Estados Unidos. Para tener una referencia de lo que era Tupac, diré que nada, vendió 50 millones de copias solo en Estados Unidos, ¿vale? Y alrededor de 120 millones de copias en el resto del mundo. Por supuesto, es el rapero que más copias ha vendido en el mundo. ¿Ah, sí? Sí. Más que Eminem. Sí, es eso. Y así... The news y the moment you hold me. ¡Dios mío! Y así está reconocido en el libro Guinness de los récords. Bueno, la historia es que este tío se mezcló con unos conocimientos de la cultura afroamericana... más africana que afroamericana, pero bueno, con todo el tema de los derechos humanos, su madre era una activista política y él se mezcló con eso, más lo que es nacer en un gueto de Nueva York y tener bastante historia. Aún así era un tío bastante, bastante inteligente porque era capaz de desarrollar bien las facetas que he comentado antes como rapero, como compositor, como productor y también se rodeaba de gente de mucho nivel como es Dr. Dre. Que curiosamente, en el siguiente tema, por cierto, videoclip premiado con un Grammy, en el siguiente tema pues colabora con él y el tema, que es un temazo y que me anima bastante, se llama California Love. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing past soon. Now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like I'm Rob Liberace. It's all good, from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. Lo petamos. Lo metamos, lo petamos. Lo jodemos. Lo hay que bajar todo. Los monitores. Sí. Cuando vayamos a hablar hay que bajar los monitores. Perdón. No, perdón. Eso lo digo yo. Bueno, California, representación total de lo que es West Coast en este tema. El que estaba rapeando era Dr. Dre, luego entraba Tupac. Pero bueno, que como andamos rápidamente para cerrar el programa, un dato, en 1996... es cuando palma a Tupac, y a partir de 1996, al loro con los discos que van sacando, que tiene telita, en 1996 tal, vale, en 1997, Are You Still Down, Remember Me, de Tupac, ese lo tenía ya grabado, pero luego empiezan los recopilatorios, Until the End of the Time, con algunas caras B, luego Better Days, en 2002, 2003, Resurrection, 2004, Loyal to the Game, 2006, Pax Life, y por fin en 2010, Shakur Spear, es como una mezcla de Shakur y Britney Spears. Eso, y Britney Spears, sí. Así que nada, decir que el exponente más grande que tuvo el gangsta rap, de los Estados Unidos de los 90, fue efectivamente Tupac. Y bueno, que nos vamos a despedir ya, que son menos cuarto, y hoy hemos dicho que acabamos a menos cuarto, así que nos vamos a despedir con un pepino de tema, para mí el mejor tema de Tupac y nombrado el mejor tema de hip hop por la revista VIP, se llama Changes, Cambios, en portugués es Mudanzas. Y bueno, que hasta la semana que viene, que os dejamos con este Changes de Tupac. Y que www.los4elementosradio.com, facebook.com/los4elementosradio, programa@los4elementosradio.com. Y el teléfono, te lo digo, venga, 917773928, 91. Para que llaméis y habléis con la continuidad. 3928. Un inciso, os recomiendo conciertos, que hay muchos conciertos y son muy buenos. Mañana, Hot Club of Paris en la Sala del Sol. Son de Liverpool y hacen una musiquita muy buena. Los Coronas y Arizona Baby en el Teatro Lara, que han estado hoy, van a estar mañana. El viernes os vais a ver a La Chica en el Teatro Galileo. Y el sábado tenéis a Both Beam o a Garaje Jack. Así que y será por festival. Y el festival de Palestina Hip Hop. Y mañana también hay otra cosita en la Boca del Lobo. Efectivamente, tenemos a los Green and Twisted, que estarán aquí la próxima semana. Un grupazo de blues que están emergiendo desde abajo para llegar muy arriba. Guau. Bueno, pues nada, buenas noches y hasta la semana que viene. ¡Hasta la semana que viene! ¡Chao! Porrando. Para. ¿Quieres decir algo? Dale al stop. Espera, va, otra vez. Marco, dale al stop. Ya le di el stop. A ver, ¿qué? Why is it the fries in the tenths of the music of the United States? America. Impresionante. Hasta la semana que viene. ¡Vámonos! ¡Adiós! It's too hard. It's too hard for her. No changes. Wake up in the morning and I ask myself, is life worth living? Should I blast myself? I'm tired of being poor and even worse, I'm black. My stomach hurts, so I'm looking for a purse to snatch. Cops give a damn about a Negro. Pull a trigger, kill a nigga, he's a hero. Get it back to the kids, who the hell cares? One less hungry mouth on the welfare. First ship them, don't let them deal with brothers. Give them guns, step back, watch them kill each other. It's time to fight back, that's what Huey said. Two shots in the dark, now Huey's dead. I got love for my brothers, but we can never go nowhere. Share with each other. We gotta start making changes. Learn to see me as a brother instead of two distant strangers. And that's how it's supposed to be. How can the devil take a brother if he's close to me? I let it go back to when we played as kids, but then changed. That's the way it is. Come on, come on. That's just the way it is. Things will never be the same. That's just the way it is. Oh yeah. I want to be, the only way I've been practicing my whole life to live my life is to be responsible for what I do. I don't know how to be responsible for what every black male did. I don't know. Yes, I am going to say that I'm a thug. That's because I came from the...